El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento al Santiago Torricelli Trío, formación musical argentina integrada por Santiago Torricelli en piano y composición, Flor Boadilla Oliva en voz y Titi Chiapero en violonchelo, que nos presenta su reciente disco Para lo Invisible. El grupo explora una propuesta poética y profunda a través de canciones y melodías instrumentales, buscando conectar al mundo visible con el invisible. Esta obra en concreto refleja un universo sonoro de delicadeza donde Torricelli fusiona música académica popular y elementos performáticos, acompañado de dos talentosas colaboradoras como las ya nombradas al comienzo. Para lo Invisible no se limita a ser un conjunto de 10 piezas musicales. En 2024 se estrenó una versión escénica que incluía coreografía de Carla Rímola y Laura Figueiras, quienes también participaron como intérpretes y en la puesta en escena, visible en el arte de tapa. La producción cuenta con la asistencia de Milena Nieto en efectos sonoros en vivo, Javier Pérez Bassi en fotografía e Ignacio Vidal en diseño gráfico. La obra se caracteriza por su estructura integral que entrelaza canciones y melodías instrumentales, así como momentos de pausa y arrebatos. A través de una profunda conexión entre el piano, el violonchelo y la voz, el trío invita al oyente a un viaje poético que busca establecer un vínculo entre lo invisible y lo visible, como les contaba, así como entre el mundo del sueño y la vigilia. Finalmente, el agradecimiento siempre permanente a mi buena amiga, la productora Florencia Meluso, la enlazadora de mundos desde Buenos Aires, Argentina, por el disco tan singularmente bello y lleno de talento. Escucharemos a Santiago Torricelli Trío desde su disco Para lo Invisible del 2025, el tema Ay Lunita. Hola, gente querida del canto y la palabra. Aquí Santiago Torricelli de Buenos Aires. Les cuento, yo soy pianista y compositor y junto a la cantante Flor Boadilla Oliva y la violonchelista Titi Chiapero hemos grabado un disco que, bueno, pueden escuchar en todas las plataformas digitales. El disco se llama Para lo Invisible y se trata de un disco de canciones originales de mi autoría. Esas canciones están atravesadas por una temática común que tiene que ver con nuestra vinculación con el mundo invisible, el mundo de las emociones, de los sueños, y forman una pequeña historia que pueden ir siguiendo de la primera hasta la última canción. Este disco se llama Para lo Invisible y con ese nombre también nos pueden buscar en plataformas digitales para obtener toda la información y fechas de presentación y demás. Les agradecemos muchísimo su escucha y los invito a compartir la canción Ay Lunita, que forma parte de este material y es una de las canciones que representa un poco la estética de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Apenas baje la noche, iré tranquilo a su lado. Por mi memoria, cual nubecitas del campo. Se va curando el silencio, ya del murmullo del día. Apenas baje la noche, iré tristeando. pensamientos. Hoy que un hilo de silencio se está enredando en mis manos, saber si juro o si miento es solo un capricho vano. Y es que me llama la tierra y me reclama los pasos. Yo le encomiendo a la luna el recuerdo de tu abrazo. Fortuna de este carruaje cansado, apenas baje la noche iré tristeando el recuerdo, atrapadito en mis manos pa' que no lo cierre el viento. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Gustavo Espinosa y Saxo Oral, proyecto innovador donde la música y la poesía se entrelazan en un espectáculo que presenta su obra literaria intercalando lecturas con interpretaciones musicales en vivo. Digamos que Gustavo Espinosa, destacado escritor, docente y músico uruguayo, nació en 33, departamento del Uruguay, en 1961. En el ámbito literario, Espinosa publicó su primera novela, China es un frasco de fetos, entre 1987 y 1991, la cual fue lanzada en 2001 tras ganar el premio Posdata. Su libro de poemas Cólico Miserere, publicado en 2009, recibió el premio Fondos Concursables del Ministerio de Educación y Cultura. También en 2009 publicó Carlota Podrida, que le valió el Premio Nacional. En 2011 lanzó Las Arañas de Marte, que ganó el Premio Bartolomé Hidalgo al año siguiente, y en 2016 recibió nuevamente este premio por su novela Todo termina aquí. En 2020 publicó La Galaxia de Góngora. Además de su faceta como escritor, Espinosa, como les conté antes, es músico y ha formado parte de varias bandas de blues y rock. Fue parte también del proyecto Gustavo Espinosa y los Pisapapeles. Este trabajo que hoy les ofrezco, de Gustavo Espinosa y Saxo Oral, yo grabado en vivo en 33, se centra en la obra literaria de Espinosa, donde las lecturas de sus textos se intercalan con interpretaciones en vivo de canciones. La banda que acompaña a Espinosa está compuesta por varios músicos talentosos. Él mismo en voz y guitarra, además Samuel Diogo en saxofón y coros, Paula Cruel en batería y Matías Gordillo en guitarra acústica. Además cuentan con la participación especial de Rodrigo Abella en guitarra eléctrica y Juan Martín Cano en bajo, quien realiza Overdubs en estudio. Este enfoque multidisciplinario resalta la conexión entre la literatura y la música, ofreciendo al público una experiencia artística enriquecedora. Escucharemos a Gustavo Espinosa y Saxo Oral desde su disco de 2023, el blues Moto China. compré una moto china y ella me pidió la luna. Laburé por esa mina mucho más que por ninguna. Yerba mate es todo lo que me da. Yerba mate. Por sus ojos como estrellas y todo lo que hay debajo. Escapé de la botella para ahogarme en el trabajo. Vendí el alma y hasta un amplificador. Y no tengo de su amor. Ni hay un perro que me ladre. Ya me olvido de las letras y el cumpleaños de mi madre. Ya no tengo ni para pagar la luz. Solo mate. Canto y la palabra, edición especial.